Del 23 de julio al 11 de agosto corresponde en el calendario maya tzeltal de Oxchuc, Chiapas, el nombre de Jovinquil, que quiere decir los cinco protectores de la madre tierra. La creencia de los abuelos dicen que estos protectores se colocan uno en cada punto cardinal y uno de ellos se pone en el centro para que pueda vigilar a los demás que cumplan su trabajo de proteger el espacio que le corresponde para que no sea perjudicado la cosecha. Para que esto pueda dar efecto, las personas deben de colocar una cruz en medio de la milpa. Debe estar adornada con juncia y palmas y debe encenderse velas. La cantidad va a depender a la voluntad de la persona. Dan incienso sobre las velas para que la fragancia se esparce en su terreno. Después hacen una oración. En su oración deben peticionar que se dé buena cosecha, que los animales silvestres, tales como el zanate, el topo, la ardilla, mapache, tepezcuintle, jabalí y ratas del monte, no acaben con su milpa. Además, piden que vayan a encontrar otros alimentos para que satisfacen su hambre con otras plantas. Le piden perdón a la madre tierra de haber cultivado en ella tales como maíz, frijol, calabaza, ya que es la base de su alimentación para su familia. Todo esto se hace con el deseo de que la madre tierra Ometicualomilal siga dando maíz y frijol y que no se moleste. Por eso se cree que la madre tierra tiene protectores que también están vigilando todas las acciones del ser humano. Una producción de Radio Mocolón.